Éxodo capítulo 33, verso 13 y 14. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermanos? Éxodo capítulo 33, verso 13 y el verso 14. Dice a la letra: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Verso 14, y él dijo: Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Siéntense, hermanos. La construcción de altares, hermanos, en la antigüedad tenían dos finalidades. La primera es que servían para adorar a Dios, y la segunda es que se levantaban en memoria de algún hecho portentoso sobrenatural que Dios había hecho en su pueblo. El primer altar que fue construido, allí en Génesis capítulo 8, verso 20, nos dice que fue el que levantó Noé. Después del diluvio, Noé levantó un altar. Y este altar, hermanos, dice que él sacrificó animales limpios. Y cuando estaba quemando aquellos animales, dice la escritura que Jehová percibió aquel olor y le agradó. Le agradó la ofrenda, porque estaba hecha, hermanos, la ofrenda con decisión, estaba hecha de corazón, con devoción, con entrega. Y eso fue grato delante de los ojos de Dios, que la ofrenda que ofreció Noé, hermanos, fue agradable delante de él. Cuando se levantaba un altar, no tenía que ser labrada la piedra, porque se levantaban de piedra, si así eran. No tenía que ser labrada. ¿Por qué razón? Esto, hermanos, quiere decir, es para que no interviniera la mano del hombre, para que al acercarse a Dios no eran necesarias sus obras. Dios, hermanos, permite que el hombre se acerque a él por su gracia. Los altares, hermanos, a través de la historia, tanto en el culto pagano como en el culto a Dios, hermanos, han tenido la finalidad de dar adoración a ese Dios, en este caso a Dios. Cuando viene Salomón, hermanos, construye el templo, y hemos a través de la Biblia nos hemos dado cuenta que Salomón construye un altar de bronce. ¿Se acuerdan de ello? Pero, hermanos, lo curioso es que el altar de bronce está en medio del patio y el lugar santo, de modo que la gente, cuando llegaba al templo, lo primero que se cruzaba antes de llegar al lugar santo era con el altar de bronce. ¿Están aquí, hermanos? Era con el altar de bronce. Y el altar, hermanos, era donde se sacrificaban todos los holocaustos. Antes de llegar al lugar santo, la gente tenía que llegar al altar y tenía que sacrificar, ya fuera un macho cabrío, ya fuera un cordero, ya fuera un becerro, pero tenía que sacrificar antes de llegar al lugar santo. Eso quiere decir, hermanos, que el derramamiento de sangre de aquellos animales estaban expiando el pecado de la persona, y ahora sí podía acercarse al lugar santo. Gloria a Dios. Esto, si lo aplicamos, hermanos, hoy en nuestros días, nosotros, antes de llegar al lugar santo, antes de llegar al trono de la gracia, tenemos que pasar, ¿por dónde, hermanos? Por el altar, porque el altar, hermanos, allí sacrificamos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra carnalidad. Ahí se quema todo en el altar, hermanos. No entiendo ahora por qué en estos últimos días las construcciones y edificios que sirven para adorar a Dios ya no tienen altares. ¿Ustedes se dan cuenta de ello? Por ahí en la televisión, en TVN, han visto, ¿verdad?, las nuevas construcciones de las grandes mega iglesias ya no tienen altar. Nosotros todavía conservamos el altar, amén. Se gozan por ello. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo mandara a destruir este altar? Hermanos, ya no hay altar. Me correrían. Sería lo más seguro. ¿Qué pasó, hermanos? Tiene un significado muy grande este espacio. ¿Se da cuenta usted de ello, hermanos? Este espacio tiene un significado muy grande para nosotros, porque significa, hermanos, que para entrar al trono de la gracia tenemos que llegar aquí. Para llegar a Dios tenemos que llegar aquí, al altar. Y, hermanos, esa es la tipología del templo. Para llegar al lugar santo tenían que pasar por el altar de bronce. Ese altar, hermanos, una vez que se prendía, jamás se volvió a apagar. Escuche bien esto, hermanos. Esto es muy interesante. Una vez que nosotros prendemos con el fuego del Espíritu Santo nuestro altar o nuestros altares, jamás debemos de permitir que se apaguen, gloria a Dios. Jamás, hermanos. Siempre debemos de permanecer frescos, encendidos en el fuego de Dios, para que este altar no se apague, gloria a Dios. No debemos de permitirlo. Pero desafortunadamente, hermanos, nos hemos distraído, hemos sido descuidados. ¿Se imagina que los sacerdotes en aquel tiempo descuidaran el altar y que de repente se apagara, hermanos? Así le iba a aquel sacerdote. Era expulsado, hermanos, de la orden sacerdotal. El altar, hermanos, es muy necesario. Es muy necesario porque para llegar ante Dios tenemos que pasar por ahí. ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos en el lugar santo? Una vez que nosotros dejamos allí en el altar toda nuestra carnalidad, toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado, y que se está consumiendo allí en ese altar, hermanos, llegamos al lugar santo, y es allí donde nosotros empezamos a adorar a Dios, aleluya. Y es allí, queridos hermanos, en ese lugar santo, donde Dios pone las reglas, y no somos nosotros los que estamos poniendo las reglas para adorar a Dios. Allí es donde nosotros nos humillamos. Allí es donde nosotros perdemos nuestros derechos y decimos: Dios, tú eres el que pone las reglas y yo soy el que las obedezco. Porque es allí, hermanos, es en el lugar santo donde Dios pone las reglas, aleluya, y no nosotros. En el lugar santo, hermanos, es donde se ora. En el templo de Salomón, en el lugar santo, estaba otro altar, y era el altar del incienso, aleluya. ¿Usted sabe qué simbolismo tiene el incienso, hermanos? Si vamos a Apocalipsis en el capítulo 5, en el verso 8, dice la Escritura que los seres celestiales, todos tenían, ¿qué? Arpas, y tenían copas de oro. ¿Y estas copas de oro de qué estaban llenas? Estaban llenas de incienso, que son, ¿qué? Las oraciones de los santos, gloria a Dios. Quiere decir que cuando estamos en el lugar santo, hermanos, estamos orando a Dios. Estamos llenando copas de oro en el cielo, hermanos, con nuestras oraciones. El día viernes, queridos hermanos, en el culto de oración, estábamos muy pocos. Y yo me imaginé, hermanos, en esos momentos, que Satanás estaba burlando de nosotros. Parecía que decía estas expresiones, estos son los que van a hacer cimbrar el infierno. Esta iglesia es la que va a cambiar a Morelia. Y tal parecía que Satanás como que se burlaba de nosotros. Estos son los que van a transformar Morelia. Estos son los que van a hacer temblar a los demonios. Y éramos más que 6 personas los que estábamos aquí. La verdad me sentí un poco triste. Pero hermanos, cuando nosotros empezamos a orar en el lugar santo, las copas de oro están siendo llenas en el cielo. No es en vano orar. No es en vano orar. La oración de usted está llenando copas de seres celestiales allá en los lugares celestiales, gloria a Dios. Las están llenando. Si usted no ora, no se llenan. Y mire dónde van a estar, dónde están cayendo. Están cayendo en copas de oro, hermanos. Gloria a Dios. ¿Vale la pena orar? Claro que vale la pena orar. Cuando entras al lugar santo, ahí ya no se pide, hermanos. Nosotros pedimos porque estamos en el patio. Y en el patio no nos hemos encontrado con Dios. El patio sirve para sacrificar nuestra carne. Pero cuando entras al lugar santo, ya no pides. Ya no es importante la petición. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Ya no es importante la petición. Allí en el lugar santo, guarda silencio. Aleluya. Ahí te callas. Ahí dejas que Dios hable. Ahí dejas que la presencia de Dios empiece a descender. Porque ya quemaste tu orgullo. Ya entraste, ya llegaste al altar, ya estás levantando el incienso, ya se está quemando. El Señor está oliendo grato aquel olor. Lo está percibiendo. Está siendo agradable lo que estás haciendo. Y es cuando su presencia empieza a descender. Gloria a Dios. ¿Pero qué es la presencia de Dios? Hablamos acerca de la presencia de Dios. Yo sí le quiero decir lo siguiente, que tenemos malos conceptos acerca de la presencia de Dios. Creemos que eso es la presencia de Dios y no es cierto. Tenemos una falsa idea de la presencia de Dios. Pensamos que si la música hace más ruido, creemos que tiene la presencia de Dios y no es cierto. Pensamos que un emocionalismo, porque lloramos mucho, porque nos compungimos bastante, nos emocionamos, eso es la presencia de Dios. No, hermanos. Porque la gente tiene ciertas manifestaciones corporales, se caen, se dan vueltas, creemos que esa es la presencia de Dios. No, no es la presencia de Dios. Quiero decirle, hermanos, que esas ideas están concebidas en nuestra mente desde el pasado y se nos han enseñado mal. Quiero decirle lo siguiente, también en la historia se registra personajes que se equivocaron, que estaban en la presencia de Dios, que sentían la presencia de Dios y no era cierto. ¿Recuerda usted cuando David llevaba el arca en la carreta, hermanos? Y la carreta tropezó con una piedra y el arca se la dio, la carreta se la dio y el arca se iba a caer. Y Uza metió las manos para detenerla. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor lo mató. Porque manos inmundas y carnales no tenían el derecho de tocar lo santo, gloria a Dios. Lo mató. Pero antes de ello, David venía saltando, venía gozoso, venía con los mejores músicos para atrás y decía eso de la trompeta, toquen el más recio, a ver ustedes arperos, toquen bien, afínense bien. Y él venía dando saltos de gusto y venía diciendo, la presencia de Dios está conmigo. Y no era cierto, no era cierto. Al contrario, Dios estaba enojado. ¿Se han visto esa parte? Dios estaba enojado. Y David creía que la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué venía brincando? ¿Por qué venía saltando? ¡No! ¿Por qué venía con los mejores músicos? ¡No! Mete las manos, usa, y el Señor lo mata. Él se queda confundido. Señor, ¿qué pasó? Yo creía que estaba en tu presencia, que tú venías conmigo. Pues no es así, venías muy emocionado, muy acá y todo eso, pero no. Si supiera, si hubiera dado cuenta David que Dios estaba enojado. ¿Qué hacemos? Lleven el arca a la casa de Obed-Edom. Aleluya. Llévenla. En esa casa humilde, en esa casa de paja, allí llévenla. Señor, yo le iba a llevar a mi palacio. Llévala allí con ese ranchero, con ese campesino de Obed-Edom. Déjalo, Señor, no tiene nada, no tiene ganado, no tiene para sacrificar nada. Ahí quiero que esté. Y el arca se fue allí con Obed-Edom. Y hermanos, a la vuelta de 3 meses, llegaron las noticias a David. David, ¿te acuerdas que el arca está con Obed-Edom? Sí, ¿qué pasó? Este hombre no tenía nada. Y Dios lo ha bendecido como no tienes una idea. Aleluya. ¿Cómo? ¿Por qué yo no entiendo esto? Todo me confunde más. Señor, si yo me puse lo mejor, me vestí lo mejor, te traje los mejores músicos y no bendeciste así, ¿por qué ese campesino, ese ranchero, Señor, está siendo bendecido? Porque Obed-Edom vio con respeto el arca de Dios. Porque Obed-Edom, hermanos, enseñó a su gente a respetar la presencia de Dios. Nunca la manipuló, nunca se emocionó. Él enseñó a su casa a respetar la presencia de Dios ahí, aleluya. Es lo que nos pasa a nosotros. Queremos manipular su presencia. Creemos que así es, porque yo lo digo, porque yo siento bonito. ¡No! Ese hombre le enseñó a David que era respetar la presencia de Dios. Por eso Dios lo bendijo. Aquellos veían a Jehová, veían al arca, hermanos, su presencia como un amuleto, como algo de buena suerte, y lo miraban con curiosidad y le faltaban el respeto. En Betsemes, hermanos, el arca mató a 50,000 hombres. porque veían el arca irrespetuosamente, irreverentemente la veían. Pero con Obededom, 3 meses que vio la presencia de Dios con respeto, el hombre fue bendecido, aleluya. Tenemos ideas equivocadas. La presencia de Dios. ¿Cómo puedo yo darme cuenta dónde está la presencia de Dios? ¿Cómo puedo yo distinguir dónde está la presencia de Dios? Y no es por echarles a los músicos, pero los músicos deben ser los primeros que deben de ser llenos de la presencia de Dios. En una ocasión que fue una iglesia, hermanos, acababan de tocar los músicos. Yo salí, hermanos, a ver algo de mi carro. Y estaban todos los músicos allá en la tienda, echando chistes, tomando refrescos, abritas. Y todos chistoseando allá afuera. No eran mis músicos, era otra iglesia. Y sí les dije, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Qué los van a retratar o qué? ¿Qué están haciendo aquí? No, ya terminamos lo nuestro. Yo no entiendo. ¿Cuál es la razón que un músico no tiene que escuchar la palabra? Yo no entiendo. ¿Por qué razón, hermanos, se sienten autosuficientes espiritualmente? Ellos son los primeros, hermanos, que deben estar llenos de la presencia de Dios. Y hablamos de unción, hermanos, y también tenemos una idea equivocada. Unción, hermanos, no son los 5 minutos que oras con fervor antes de iniciar un culto. ¡No! Unción es una comunión constante que tienes con Dios, aleluya. Así es, hermanos. No son los 5 minutos que oramos, ahora sí, Señor, desciende el fuego. No es así. Manipulamos la presencia de Dios de esa manera. Manipulamos la unción de esa manera. Y no es así. Isaías, hermanos, en el capítulo 6 del profeta Isaías, llega al templo y tiene una revelación tremenda Isaías. Y allí cambia todo su ministerio, todo su carácter, toda su manera de concebir la presencia de Dios. Los 5 capítulos anteriores se agarra profetizando y regañando a medio mundo. Sí, pero cuando entra la presencia de Dios, él sale diciendo, yo he estado con el Señor, aleluya. Yo he estado con el Señor. Cuando decimos, yo he estado con el Señor, hermanos, las cosas cambian. Dios te da una visión de Él. Verdaderamente, si has estado con Dios, vas a entender lo que es su presencia. Mientras no, mientras vamos a manipularnos, vamos a imaginar, vamos a especular, la presencia de Dios quizás sea esto. Pero Isaías salió del templo diciendo, yo he estado con el Señor, yo le he visto, aleluya. Cuando le vemos en toda su magnitud, hermanos, por eso allí nos callamos. En el lugar santo nos callamos, no hay lenguaje. Se acaba nuestro vocabulario, ya no podemos decir nada. Allí Dios habla y nosotros callamos, aleluya. ¿Cómo podrán distinguirnos que nosotros tenemos que la presencia de Dios ha estado con nosotros? Hay una parte en la Escritura que dice en el Nuevo Testamento, y esta gente sabía, dice, y lo reconocían, porque ellos habían estado con el Señor, aleluya. La gente los distinguía, porque esa era la frase, porque habían estado con el Señor, aleluya. Hermanos, hoy en la actualidad, en nuestro trabajo, en la oficina, en muchas áreas donde nosotros nos desempeñamos nuestro quehacer cotidiano, las personas les cuesta, les es difícil distinguir si somos cristianos o no. ¿Y sabe por qué les cuesta trabajo? Porque nosotros no hemos estado con el Señor, aleluya. La gente reconocía a aquellos porque habían estado con el Señor. Amén. Y la gente dice, me cuesta trabajo distinguirte porque hablas igual que yo, vistes igual que yo, bromeas igual que yo. Eres igual que yo, me cuesta trabajo distinguirte si eres cristiano o no. ¿Qué está pasando, hermanos? Lo que está pasando es que nosotros no hemos estado con el Señor, aleluya. Y al no estar con el Señor, no podemos decir que su presencia esté con nosotros. ¿En dónde está su presencia? ¿En dónde? Díganme, ¿en dónde está su presencia? Gloria a Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13. Porque es interesante, ¿dónde está? ¿Dónde está la presencia de Dios? Yo la quiero, yo la necesito, yo te quiero, Señor, yo quiero tu presencia. Pero ¿dónde está? ¿Dónde la busco? Primera de Reyes 19, capítulo 19, verso del 11 al 13, dice la Escritura, en los últimos versos, y vino un viento, ¿qué? Y vino un viento que tumbaba las piedras, las rocas, tumbaba los árboles, pero allí no estaba la presencia de Dios. Y después de eso vino un gran terremoto, pero allí no estaba la presencia de Dios. Y después de este terremoto vino un gran fuego. ¿Pero qué? Allí no estaba la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña esto, queridos hermanos? Nos está enseñando que no es nuestro razonamiento el que define. Es que la presencia de Dios es así. Es que la presencia de Dios tiene que venir así. No. No es en un terremoto. No es en el fuego. No es, hermanos, en un viento tempestuoso, en un viento agresivo, no. ¿Dónde vino la presencia de Dios? Porque así dice la Escritura. En un suave silbido. Y allí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba. Elías se gozó. Elías necesitaba la presencia de Dios. Y vino en un suave silbido. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Hay atajos para llegar ante la presencia de Dios? Claro. Hay gente que no quiere pagar el costo. Hay gente que no quiere pasar por el altar de bronce y que no quiere quemar su carnalidad, que no quiere quemar su inmundicia y quiere buscarle un atajo y llegar ante el lugar santo y decir, Señor, aquí estoy, aleluya. Hay atajos que la gente busca. Sí que hay atajos. Pero hermanos, esos atajos a veces se interpretan o haciendo una aplicación se interpretan dentro de la iglesia. Queremos sentir la presencia de Dios. Ah, sí, vamos a comprar un mejor sonido. Vamos a comprar un mejor sonido para que haya más ruido. Vamos a preparar mejores cantantes, aleluya. Vamos a tener otro mejor edificio para que venga la presencia de Dios. Pero no, queridos hermanos, no es así. Queremos su presencia sin que nos cueste. No queremos pagar el precio, no queremos llegar al altar, queremos buscar otro atajo, solamente queremos dedicarnos a cantar, a adorar, pero ¿quién de nosotros quiere pasar al altar y decir, Señor, aquí quemo todo mi orgullo? Porque me interesas tú, Señor. ¿Sabe que nosotros, hermanos, el altar lo hemos utilizado para recibir muchas bendiciones de Dios? Y así ha sido, amén. Hemos recibido bendición de Dios aquí, en este altar. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes le han dicho, yo ya no quiero bendiciones? Me interesas tú, Señor, aleluya. Me interesas tú. No pierda de vista eso, querido hermano. Que cuando nosotros venimos al altar, el altar, hermano, nos lleva al lugar santo y el lugar santo nos lleva a la presencia de Dios. Y es allí donde entendemos que Dios quiere tratar con nuestra vida. Es allí, hermanos. Y cuando Dios trata con nuestra vida, hermanos, quiere manifestar su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Queremos su presencia, sí, pero el costo no lo queremos pagar. Preferimos sentir bonito, emocionarnos, más que encontrarnos con la gloria de Dios. Para encontrarnos con la gloria de Dios, tenemos que pasar al altar. No hay otra manera de hacerlo, queridos hermanos. Queremos sentir su presencia, sí, yo la necesito, tú la necesitas. Porque es allí donde tenemos la visión de Dios, donde comprendemos a Dios mejor, donde es más, hermanos, entendemos mejor el camino de Dios. Y es más, es el lugar donde nosotros se nos forja el carácter para servir a Dios, hermanos. Se nos forja el carácter en este sentido. Ya no tenemos miedo, ya no tenemos duda. Queremos servir a Dios, cueste lo que cueste. Es solamente allí. Yo puedo darle muchos cursos de lo que quiera, liderazgo. Pero si no hemos venido al altar, no sirve de nada. Amén. Curso de liderazgo, curso de esto, curso, seminarios de esto, del otro. Pero no hemos pasado por el altar de bronce. No hemos pasado por el altar allí donde hemos quemado el sacrificio. Buscamos el atajo, buscamos el seminario, buscamos el curso, buscamos otras partes. y no hemos querido pagar el precio, no hemos querido llegar al altar y quemar. Esto es duro. Este cachito, esta parte de nuestra iglesia, de nuestro edificio, qué duro es llegar aquí, hermanos. Qué duro es llegar ahí. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la presencia de Dios está aquí? Ahí viene. Cuando la presencia de Dios está en una iglesia, lo primero que se distingue, hermanos, es que la gente se empieza a arrepentir. Es lo primero, hermanos. No es de que sienta bonito. No es que, el culto está, pero a todo dar. No. La primera manifestación de la presencia de Dios es que la gente empieza a sentir culpa por el pecado, gloria a Dios. Y que la gente empieza a arrepentirse, hermanos. Eso es la presencia de Dios. Porque no podemos acercarnos con las manos sucias delante de su presencia. No, no es así. Delante de Dios tenemos que levantar las manos limpias, porque ya las quemamos en el altar. Por eso el altar es necesario, hermanos. No podemos prescindir de él. Para llegarnos al lugar santo, hay que cruzarnos, hermanos, con el altar y quemar todo lo que se necesita. Ese es el primer, hermanos, el primer síntoma. Que el Señor empieza a compungir nuestra vida. Y empezamos a orar, hermanos, llenos de arrepentimiento delante de Dios, que le hemos fallado, gloria a Dios. No solamente se arrepiente uno de pecado, se tiene uno que arrepentir de la indiferencia. Se tiene que arrepentir uno, hermanos, de la pereza. Se tiene que arrepentir uno, hermanos, de la falta de consagración a Dios. La falta de servicio, de muchas cosas. Por eso la presencia de Dios trae arrepentimiento a la gente. Yo acabo diciendo lo siguiente, hermanos. Si usted, hermanos, quiere sentir la presencia de Dios, ese es el requisito. No le busque atajos. Pague el precio y hay que venir al altar. Y aquí se quema todo. Si usted no quiere quemar nada, hermanos, entonces puede seguir en el atajo. Y la presencia de Dios siempre va a ser superficial. La presencia de Dios en su vida siempre va a ser emocional, nada más. Pero verdaderamente la presencia de Dios va a estar ausente de su vida. Todavía con nuestras cosas. No podemos, no es así, hermanos. No levante sus manos como usa, pensando que va a proteger la gloria de Dios. No, hermanos. Vamos a pasar al altar y vamos a decirle: Señor, quémalo. Aquí estamos, Señor. Quema esto. Usted sabe, hermanos, qué es lo que tiene que quemar allí en el altar. Usted sabe lo que tiene que quemarse. Y que usted sabe lo que tiene que hacer para llegar al lugar santo. Tenemos que llegar a ese lugar, hermano. No podemos permanecer en el patio. En el patio se quedaban solamente los gentiles, los pecadores y la gente que no quería nada con Dios. Ahí se quedaba en el patio. Pero la gente que quería estar en el lugar santo pasaba por el altar, hermanos. Allí quemaba todo lo que tenía que quemarse. Allí sacrificaba su propia vida, su propia carne. Ahí se sacrificaba, hermanos. Aleluya. Vamos a orar. Busque de Dios. Clama al Señor. Diga: sí, Señor, yo voy a sacrificar eso. Yo quiero llegar al lugar santo. Sí, yo tengo que estar allí. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, Señor. Levanta al desvalido, levanta al caído. Aleluya. Ahí está ese altar, Señor, que está en fuego, aleluya. Ahí para listo, para quemar toda nuestra inmundicia. Para quemar toda, Señor, nuestra carnalidad, aleluya. Todo nuestro pecado, Señor, ahí está para quemarse. Padre, en el nombre de Jesús, muévete, Padre, en cada vida, aleluya. Y tú levántanos, Señor, levántanos para llegar al lugar santo. Para llegar al lugar santo, para llegar al altar del incienso, aleluya. Y elevar nuestras oraciones, Señor, al cielo. Levanta, Señor, levántanos, aleluya, para llegar al lugar santo. Debemos estar en ese lugar, aleluya. El Señor está esperando a que llegues al lugar santo para que levantes tu oración. Tu oración está llenando las copas de oro, aleluya, en el cielo. Está llenándose, rebósalas, aleluya, derrámalas, aleluya, es el incienso de tu oración. Ahora sí tu oración está siendo escuchada, ahora sí tu oración está siendo llenando las copas de oro, aleluya. Ahora sí, aleluya, puedes gozarte, estás en el lugar santo, la presencia de Dios se mueve en tu vida, aleluya, gracias Dios, muévete, Señor. Muévete en cada vida, aleluya. Aquí estamos, Señor. Nuestra vida no es nada sin ti. No somos sin ti nada, Señor. Tu Padre Celestial, levántanos. Ahí está mi vida, Señor. Ahí está mi vida. Llénanos, llénanos, llénanos, aleluya.